vida, ¿cómo te va? Hace mucho que no nos vemos. Mi viaje fue largo y sé que no te gusta. Te pido disculpas, no me mires así. Te lo ruego, no te enfades, que no lo merezco. No lo merezco. Te cuento una cosa, estoy muy cansado. Ya basta de pelearnos. A veces por mi culpa, a veces por la tuya. Y el tiempo se nos pasa. Tratemos de aprovecharlo y estar siempre juntos. Solo te pido, abrázame, abrázame, para sentirte mía. Abrázame, abrázame, y olvídate de esta situación, que a ninguno de los dos nos duele, pero te amo. Entiéndelo. Te cuento otra cosa, estuve pensando. Y ya sé cuál es el problema. Tú eres muy celosa y yo mucho más. Y nuestras peleas ya son algo cotidiano. Pero lo importante es que nos amamos y nos necesitamos. Ojos, no hace falta que te hable, para que te des cuenta que muero por abrazarte. Abrázame, abrázame.